Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estamos en comunicación con Julio Bazán, él es dirigente de la Asociación de Organizadores de Milongas, para conversar sobre un evento inusual que se dio en la Avenida de Mayo, donde se ha podido ver bailar milonga y tango a muchísimas parejas, pero es algo realmente extraño. ¿A qué se debió? ¿Por qué se copó la Avenida de Mayo de bailarines de tango, Julio? Por la Asociación de Organizadores de Milongas, debido a la cantidad de clausuras y a esta actividad que estamos viviendo, lamentablemente, como algo normal que vengan de manera preventiva a clausurar las milongas. Después de haber agotado absolutamente todas las instancias de diálogo, nos vimos forzados a manifestar nuestro problema. De la mejor manera que lo sabemos hacer es que es organizando una milonga. Esa fue la razón por la cual hubo un corte parcial en Avenida de Mayo y nos estuvimos manifestando para tratar de que la AGC pueda poner un referente como corresponde de fiscalización y control y otras habilitaciones y permisos en la unidad de proyectos especiales y espacios culturales que fue creada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por decreto y que fue inclusive respaldada con el candidato a jefe de gobierno, Horacio Larreta. No entendemos bien por qué una parte del gobierno respalda un decreto y otra parte del gobierno parece que es desobediente y hace lo que se le da la gana. Julio, ¿cuántas milongas aproximadamente hay en la ciudad de Buenos Aires y cuántas estuvieron viendo afectadas por estas clausuras? La cantidad de milongas de Buenos Aires, hay más de 150 milongas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas se vieron afectadas? Se vieron afectadas muchas. Digamos, nosotros, cuando vamos a hacer un reclamo, nosotros lo hacemos por las milongas que están en la Asociación de Organizadores de Milongas, sino que también salimos a respaldar a otras milongas que están siendo afectadas, como puede ser la en el Vinilo, como puede ser el CAF, donde también están viéndose perjudicados por estas medidas, ¿no es cierto? Seguro. Hubo en un principio, parecía al inicio de su gestión, una especie de romance entre el PRO y el tango. ¿Qué pasó que se desgastó esa relación o que el PRO encaró para otro lado? ¿Hay una visión más de tango de exportación por parte de cultura en la ciudad de Buenos Aires? Yo prefiero, más que situar en un partido, situar en el gobierno. En el gobierno de la ciudad nosotros tuvimos una gran labor con una parte de ellos, en la cual, digamos, fuimos realizando distintos eventos, como pudo haber sido la Semana de la Milonga, como pudo haber sido el mapeo que estuvimos haciendo con todas las milongas de la ciudad, o también con la Noche de las Milongas. Hay actividades en las cuales nosotros participamos junto al gobierno de la ciudad o al gobierno nacional, y que tiene que ver con la funcionalidad de las milongas al servicio de la difusión, al servicio de la comunidad, ¿sí? Tratando de atraer a los distintos factores que tiene nuestro tango, como músicos, como distintos artistas, bailarines, fotógrafos que han participado de estos eventos. El por qué el gobierno de la ciudad de repente puede llegar a estar realizando este tipo de eventos y luego aplica este tipo de medidas o de políticas culturales que tiene que ver con el cese del respaldo o la protección del tango, es una pregunta por ahí que debería responder el gobierno de la ciudad o la agencia gubernamental de control, debido a que no está al alcance de mi mano ni de mi noción entender cómo puede ser que, más allá de que la ley 130 de la ciudad de Buenos Aires diga que el tango es un patrimonio cultural, que hay que gestionar, que hay que proteger y acompañar, o la 26.602 u otro tipo de leyes, o la declaratoria misma de la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad, o inclusive nosotros que somos uno de los 6 referentes del no nos quedan herramientas o comprensión alguna para poder justificar este tipo de accionar. Quiero decir que desde la asociación, los organizadores de Milonga, no pretendemos en lo absoluto que hay, digamos, que haya riesgos para la integridad física o para la protección del lugar. Nosotros no queremos quebrantar ninguna normativa ni queremos ir por afuera de la ley. Simplemente que queremos tener el mismo trato que tienen con otros rubros, que por ahí la GC tiene las inspecciones programadas con 60 días de anticipación, con un cuestionario de 20 puntos que van a ser realizadas a hacer. Que no hay una medida preventoria la clausura inmediata del espacio. Y pedimos lógicamente también que se reactive la unidad de proyectos especiales que fue creada justamente por el gobierno de la ciudad para poder dirimir entre todos estos conflictos. Digamos, es muy penoso que milongas que vienen celebrándose hace más de 80, 90 años estén clausuradas por una cuestión meramente burocrática o administrativa. No solo me parece irrisorio, sino que me parece realmente una situación muy preocupante y muy alerta tenemos que estar, porque es un ataque concreto a la cultura nuestra, a nuestra identidad, porque el tango es parte de nuestra identidad, no solamente porteña, sino también nacional. Ahí pareciera ser una confluencia en la aceleración de clausuras a espacios culturales en los últimos tiempos, y en el movimiento de centros culturales, por ejemplo, hay muchos sectores que sindican a Gómez Centurión, el director de la AGC, como uno de los impulsores de estas clausuras. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de reunirse con él o de conversar? Lamentablemente no, y no entendemos sinceramente cuál es el modus operandi de este accionar de la AGC, porque si la AGC tiene como obligación y la responsabilidad de fiscalizar y controlar, nosotros nos parece algo necesario para una convivencia satisfactoria para todas las partes, que haya un control sobre las milongas y sobre los distintos espacios. Para que haya control, tiene que haber personas que están destinadas a realizar el mismo. No puede ser que solamente se ejerza el control y luego no solo el problema esté por las clausuras completamente injustificadas, sino también que luego levantar la clausura es un gran problema. Es una subida completamente enjabonada en la cual sigue habiendo cortocircuito de las distintas partes de la AGC, vale decir, por ejemplo, el Salón Argentina, donde funciona la milonga al arranque, está clausurada hace 4 meses. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Se levantan mañana, los clausuran y durante 4 meses no van a trabajar, les impiden la posibilidad de trabajar, aún teniendo los papeles necesarios para poder estar abiertos. Ustedes hacen el descargo justamente en el juez controlador, la otra parte, los controladores de la AGC. El juez entiende, debido a las pruebas remitidas, que esa clausura es injusta y levanta automáticamente la clausura. 3 horas después, vuelve una inspección al Salón Argentina y lo vuelven a clausurar. Para decir que esta persona justamente no solo tuvo que esperar, hacerse mala sangre, tener que ir a hacer todos los descargos pertinentes, sino que encima pagó una multa para que se levante esa clausura. Y fíjense ustedes que después 3 horas solamente pasan para que otra parte de este cortocircuito o de esta agencia la clausure nuevamente. La verdad es que de esta manera no entiendo muy bien cuál es la dirección o hacia dónde tiene la necesidad o la intención de ir la AGC. Vuelvo a repetir, llegamos a una instancia de una manifestación porque nos cortaron todos los canales de diálogo. en una instancia de protesta, como un alarido, como un grito de decir, por favor, que alguien dé la cara. No queremos ir por afuera de ninguna normativa vigente, más allá de que hace falta, claro está, una actualización, porque tenemos normativas que datan del año 1910. Claro. Entonces, no entiendo sinceramente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que quieren hacer con la cultura independiente, que va mucho más allá del tango, ¿eh? Va más allá del tango. Pasa lo mismo en salas de teatros independientes, en centros culturales, en espacios de arte. Hay una sordera bastante inquietante por parte del gobierno de la ciudad. Sí, se grafica mucho la idea esa que decías de la cuesta arriba enjabonada, la dificultad de lograr un paso y retroceder dos. Ahora, ¿qué esperaríamos, por ejemplo, ¿no? Porque es entendible, el tango es parte de la cultura popular más arraigada en nuestro país y especialmente en nuestra ciudad. Es esperable que se baile tango en cualquier lado, incluso en lugares que naturalmente o no fueron diseñados originalmente para eso o son lugares que donde el pueblo busca expresar su arte, sea un club de barrio, que por ahí no tiene una pista con las condiciones o lo que fuere. Pero cuando llega el gobierno de la ciudad, en vez de clausurar, no sé si compartís, pero por ahí sería esperable que ayude a revertir esas condiciones, ¿no? Incluso que si falta algún material para poder habilitarlo, que ayude con un subsidio a conseguirlo para preservar justamente la cultura del tango, ¿no? Es parte de su responsabilidad como gobierno de la ciudad acompañar el desarrollo de todas las gestiones culturales que reflejan la identidad de la ciudad. El tango, más allá de, como te decía antes, de la declaratoria del UNESCO o de la ley 130, que es bien puntual sobre la protección, sobre todo lo que habla en cuanto a la parte patrimonial del tango. Lamentablemente, no entendemos cómo nosotros, siendo parte de esta industria del tango que mueve 1.100 millones de dólares por año, podemos estar viendo a ver si llegamos o no llegamos con una habilitación, donde el problema justamente no tiene que ver de los gestores, ni siquiera tiene que ver a veces con el dinero, sino con la gestión concreta de, por ejemplo, estar tramitando durante 6 meses un permiso para poder habilitar. Vale decir que las milongas que funcionan en los clubes necesitan un formulario, necesitan un permiso que se llama el formulario 878. Ese formulario es de renovación anual. Nosotros no nos explicamos cómo la Agencia Gubernamental de Control, en su dirección de habilitaciones y permisos, pueda tomarse 6 meses en expedir un permiso se renueva anualmente por milongas que vienen funcionando desde más de 20 años. Entonces es ahí donde la montaña se vuelve completamente empinada y enjabonada, porque es un problema para renovar el permiso, es un problema para tener las cuestiones en regla. Vale decir que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está pidiendo requerimientos que ellos mismos no te están otorgando. Y no te están otorgando, no por un problema o por una normativa inquebrantada, sino por una deficiencia completa, operativa, de gestión de ellos. Correctísimo, clarísimos tus conceptos, Julio. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, y estaremos en contacto ante cualquier novedad que surja con respecto a las clausuras de las milongas. Por supuesto, nosotros ahora estamos haciendo con Cultura Unida, que es un movimiento que agrupa más de 15 agrupaciones del arte y la cultura de la ciudad de Buenos Aires independiente. Estamos proclamando justamente un compromiso por parte de la RETA y por parte de Lusto, a quienes invitamos justamente a que lo firmen, para que la cultura forme parte de las agendas de los posibles futuros jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Decimos que formen parte en su agenda y en su proyecto, porque ninguno de los dos tiene un proyecto cultural concreto. Entonces nos estamos acercando, ojalá que se pueda concretar la firma tanto con Lusto como con la RETA en estos días. Supuestamente hoy Gracias a vos, Julio. Era Julio Bazán, presidente de la Asociación de Organizadores de Milongas. Revista Amartya. Seguinos en amartya.com.ar.